Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando la tarde se hace noche en la comarca andina, en FM Alas nosotros estamos entre amigos. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Saben que es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio para compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, todo aquello que nos pasa, tratamos de compartirlo con ustedes. Esperemos que podamos ser de su agrado y que en ese rinconcito que nos ubica siempre podamos compartir este ratito de radio. La idea que tenemos hoy, por supuesto, me siento y nos sentimos con mi compañera triste y un poco de bronca interna. Es raro, es una cosa rara que nos pasa por el cuerpo. Pero bueno, vamos a tratar de por allí decirlos en palabra los que estamos sintiendo y compartirlo con ustedes. Porque una de las cuestiones que charlábamos hoy era, por ejemplo, cómo se hace presente el sistema en este momento y cómo vuelve a renacer la conquista del desierto con su cruda realidad. La conquista del desierto hoy. Pero lo más triste es que cómo es el poder y cómo sale a relucir cuando le tocamos algo que le duele, y en este caso es su sistema económico, su poderío económico, que hace que algunos títeres se muevan y empieza a funcionar toda la maquinaria represiva y todo lo que tiene ese sistema, que muchas veces no nos damos cuenta que todos los días nos pisan, nos pasan por encima. Y lo que hacemos cada uno de nosotros día a día es resistir a ese sistema, o nos metemos dentro del sistema y somos parte. Creo que hace rato que nosotros estamos fuera de ese sistema, tratamos por lo menos de alguna manera criticarlo, y si le podemos entrar por algún lado, claro que lo vamos a hacer. El poder que tiene este sistema es tan poderoso que tantos gobernantes como todos los que funcionan alrededor se transforman en títeres simplemente, y empieza a funcionar la maquinaria del poder real. Lo importante sería poder identificar ese poder real que hace que esas maquinarias se muevan para hacer cumplir lo más crudo que significa la violencia humana, o la violencia hacia un humano. Porque de esto charlábamos, y creo que en esto vamos a coincidir con ustedes, es, por ejemplo, lo que te genera a una madre, porque la única que lo puede decir con claridad es una madre, ¿qué le pasa por su cuerpo cuando le sacan a sus niños? Entonces, la peor violencia que puede ejercer el poder es sacarle los niños a una mamá. No hay peor dolor que ese. Y es lo que están haciendo en este momento, ejerciendo ese poder. Y entonces, cuando nos metemos hacia atrás, nos acordamos que nosotros fuimos arreados, llevados a Buenos Aires, y no como en este caso en un avión, sino caminando. Los que llegaban bien y los que no se iban quedando por el camino. No sé si aquí nosotros una vez lo pudimos contar, esa historia de cómo nos arreaban desde este lugar hacia la costa del Río Negro y que pudieron llegar algunos hasta lo que hoy llamamos Valcheta. Eso ocurrió y hoy, lamentablemente, lo tenemos que volver a recordar con lo que está pasando con nuestra machi y también con las otras mujeres que fueron llevadas presa allí a Buenos Aires, despojándolos de sus niños. El sistema, cuando nosotros hablamos de estas cuestiones, yo supongo que se deben estar matando de risa, porque cuando nosotros nos quedamos tranquilos, ellos funcionan. Lo tienen todo pensado para que ocurra lo que tiene que ocurrir. ¿De qué desalojo hablamos entre nosotros, no? Entendernos entre nosotros sería lo importante, porque con el sistema jamás lo vamos a entender, simplemente estamos en contra. Pero entre nosotros sería bueno que entendamos esta, que es muy importante, los que se transforman en títeres, por ejemplo, ¿no?, del sistema. El día que nosotros estábamos aquí haciendo una cobertura, simplemente venimos a acompañar a los compañeros que estaban realizando una cobertura de lo que estaba ocurriendo, informar a los vecinos. Después que nos fuimos nosotros, ocurría en las redes sociales comentarios como que iban a salir los gauchos otra vez. Entonces, se acuerda de los gauchos que hablamos, ¿no? Que para nosotros no son gauchos, si son títeres de un sistema. Y se transforman en este momento en la policía del intendente Pogliano. Porque no sé si se acuerda también aquella vez, la primera vez que salieron. Salieron aplaudidos y un poco más hasta le entregan una cinta de honor en la municipalidad al intendente Pogliano. Es que no se haga el sota y que ahora no diga que no tiene nada que ver. Entonces, esa maquinaria de represión funciona también de esta manera, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo que salga la policía a reprimir a que salgan unos personajes vestidos de gaucho, que hoy escuchaba un compañero que no sé cómo se llama aquí en la radio, que coincidíamos en esto, que sería interesante que esos gauchos que se dicen gaucho y aquellos que lo nombran gaucho le acerquen el Martín Fierro y que traten de leer la última parte del Martín Fierro. ¿Sabe cómo se llama? La Vuelta del Martín Fierro. Se lo recomiendo especialmente a cada uno de estos individuos que salieron otra vez a mostrar su su hombría, su machismo, o mostrar que son títeres. Para nosotros se transforman en títeres. Y una cosa que tienen que recordar, que nosotros esto ya lo vivimos, creado también por el sistema, donde nos enfrentábamos pobre contra pobre. Porque si hay una cosa que es importante también saber, jamás lo vas a ver un rico reprimiendo a otro, a un pobre. Usa al mismo pobre, a su propio empleado. En algún momento estos muchachos son empleados de algún terrateniente o empleado del municipio, vaya a saber. O a lo mejor se transformaron ahora en empleados y salen a hacer lo que saben hacer. Es una pregunta, ¿eh? Porque no vas a hacer cosa que los que estaban arriba de los caballos disfrazados de gaucho sean algunos represores que están agazapados ahí esperando la oportunidad, que a lo mejor no la tuvieron cuando

libre a mi gente. ¿Estás escuchando? Entre amigos. Bien, aquí estamos, haciendo un poquito de radio, de algo que nos gusta y disfrutamos, y espero que ustedes también. Pero estoy aquí con la compa Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenas tardes, noche. Hoy está ya tarde-noche. Sí. Acá con un matecito después del trabajo y acompañando el momento de estar acá con tanto con vos como toda la gente que está ahí ya prendida al programa. Así es. Tati, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo por acá todo bien, de este lado acá con los controles. Bueno, suerte, que saca todo lindo. Sí, acá estamos. Bueno, esto que contabas hoy también, bastante conmovida. Y bueno, intentando igual mantener el buen alto, ¿no? Que es lo más importante en estas situaciones. También hace un ratito compartía con el compa, veíamos una foto de las Lamiens, todas ahí fortalecidas entre ellas, y decíamos qué importante es mantener el Neuen alto. Así que ahí inspiradas también por las compañeras. Bien, gracias. ¿Qué más tiene? ¿Algo más? ¿Qué le pasó en estos días? ¿Qué sensación tiene de todo esto que pasó? Nuevamente desconcertada con los procedimientos, ¿no? que se dan y cómo sigue sucediendo esto, ese aval al de avalar el odio, de promover odio en las redes sociales, en los informativos. No sé, soy quizás una persona un poco ingenua que digo, ¿cómo puede haber tanto mal, ¿no? En la expresión, en la palabra, y a través de lo escrito o de lo que se dice, se refleja lo que se siente. Y la verdad me desconcierta que haya ese sentir en parte de la comunidad en la que estamos. Sí, es importante también en esto poder identificarnos quiénes somos, quiénes estamos, con quién andamos, porque acá es donde se empiezan a notar las cosas, ¿no? También, que por allí uno por una cuestión de vivir en sociedad y toda esa cuestión, así que bueno, hay cosas que la deja pasar o la mira de reojo, de costado, pero hay cuestiones que uno no la puede dejar pasar por más que, digamos, es inevitable, ¿no? como en este caso los niños sin su mamá, ¿no? Eso a mí me pone muy, muy, no solamente mal anímicamente, sino que también esta cosa del sentimiento de una madre, que lo que debe estar sintiendo en estos momentos. No solo esa madre, ese niño que está en un ámbito desconocido, con gente desconocida, desarraigado de su protectora, de su madre, ¿no? De su núcleo, de su contexto. Como que todas esas cosas no le ponen valor a todo eso que implica de estas acciones. Sí, la violencia. La violencia, yo creo que hay que nombrarlo con ese nombre. La doble violencia a estas madres que la están padeciendo en estos momentos. Y todo lo que está todo alrededor de todo esto, estas cuestiones que nos están pasando, que van mucho más allá y que por allí uno se olvida del dolor de las personas porque quiere profundizar mucho más de lo que hay detrás de todo esto. Cuando uno se pone a ver lo que hay el detrás de esto, es donde te empieza como a hervir la sangre. Porque vos decís, los intereses hacen que personas como, no sé, los que nombrábamos hace un rato, puedan hacer lo que hacen sin saber lo que está detrás, a lo mejor. O a lo mejor sí. O creyendo que es una causa de justicia o algo, y en realidad están siendo herramientas. Si usted se refiere a los gauchos y a esta gente que promueve, sí, a lo mismo tanto policía, el odio, ¿no? a toda esta contra de la lucha de los pueblos originarios, terminan siendo herramientas de títeres, herramientas de otros, de grandes poderosos que tienen sus propios intereses. Y creo que estoy segura que dentro de esos intereses no está incluido el gaucho, no, que sale a paliar a su par, a su vecino, a su hermano, a su tío, tía. Creo que... No, claro que no. No están en eso, porque está mucho más allá de eso. Le conocerán la cara al... Claro, a ese sistema que nosotros hablamos. El sistema tiene nombre y apellido, uh-huh, en estos casos. Y son los que manejan el país, porque con dos o tres cositas que hicieron, que provocaron, generaron todo esto. Y piden, yo siempre por ahí con esto, ¿no? Que piden cárcel para este, condena para el otro. Y ellos sí son más presos que a las personas que llevan presas por defender una causa. Esa persona que vomita odio todo el tiempo es más preso que el propio preso. Que el propio preso. Exactamente, así es. Bueno, ese es el sistema. El sistema capitalista se maneja de esa manera. Que a veces, por eso digo, uno lo puede identificar en estos casos que son así tan violentos. Uh-huh. Lo empezás a notar. Porque, digamos, lo podés ver. Porque hay cosas que genera el sistema que nosotros no vemos. De cómo nos llevan de las narices de un lado a otro. Están presos que ni tienen propios pensamientos, propia reflexión de las cuestiones. Repiten, responden a... Pero ni siquiera hacen una autoevaluación, una autorreflexión de las cosas. No sé si hasta hay una lucha propia para atacar a ese otro. Pobre contra pobre, ¿no? Porque es lo que genera el sistema, la lucha de pobre contra pobre. Porque... Y me quedó una frase ayer escuchando acá la radio cuando se comunicó, bueno, en este momento no me sale el nombre, cuando dijo, primero están viniendo por nosotros, pero después van a seguir por el resto de la comunidad, y van a seguir con los pobres, con el pobre argentino. Y ese pobre argentino es el que está hoy atacando al mapuche. Claro. ¿No? Claro, porque ahí está la otra cuestión también, cuando no nos damos cuenta que... Claro, en este caso está identificado la violencia contra el pueblo mapuche. Identificado ahí. Uh-huh. Pero no nos damos cuenta que van contra los obreros, contra aquel que corta la calle, aquel que protesta, con los sindicatos... Con todo aquello que al sistema le provoque algo. Ahí están. Uh-huh. Es decir, hasta ayer nomás se estaba luchando para ver si le aumentaban o no los sueldos a los empleados. Uh-huh. Bueno, si parás, te descuentan. Si te van a cortar ruta, te reprimen. Ese es el sistema. Y se hace presente con todo su armamento y con todo lo que significa... mover semejante parafernalia de armamentismo para desalojar una comunidad mapuche. Sí. La duda que a mí me queda, y la dejo ahí, seguiremos charlando después, es ¿quiénes fueron realmente los que incendiaron la casilla?

Bien, vos sabés que teníamos una posibilidad de charlar con alguien. Sí. Y creo que estamos en comunicación con alguien que se va a presentar, porque no nos presentamos, y sé que es alguien que hace teatro o algo parecido. Así que, ¿nos estás escuchando, amigo? Buenas tardes, ¿cómo te va? El que te habla es Juan y Lorena, estamos aquí. Rimari, buen día. Rimari Compuche, ¿cómo está? Le habla Dani. Dani, ¿cómo está? Sí, nosotros la mañana hablamos. Dani. Bien. Dani, bueno, ¿cómo es? ¿Por qué no nos contás en qué andamos? Y bueno, así la gente se entera, dale. De paso nos conocemos. Bueno, muchas gracias primero que nada por el espacio, por el tiempo que se da a la Radio Alas. Saludos a todos por ahí. Bueno, yo soy parte del colectivo de teatro comunitario Trafficking to Artes. Nosotros trabajamos en torno a la conservación de los saberes ancestrales y el arte. En torno a los pueblos originarios. Este viernes tenemos un estreno acá en Lago Puelo, en Cultura Lago Puelo, a las 20:30 horas, mañana viernes 7 de octubre, de una obra de teatro que se llama Huitipantru, una obra en la cual nosotros trabajamos en torno a la cosmovisión del pueblo mapuche. Además de eso, en torno al nacimiento de la semilla y también como eso representado en la propia mujer, en la propia Somó. Ah, mira qué interesante. ¿Cuántos artistas? Yo en este momento en el colectivo Trafficking to Art estoy trabajando junto a la Lamien Graciana Painalef, que es la Wentu Chefe, a la Puñiño el Chef, Vanina Etel, y un grupo de artistas locales, Nacho Vares y Cari Sachs de Ono Sapiens, de una banda amiga. Somos cinco más mi persona, que estamos trabajando hace unos cuantos meses, ensayando arduamente para poder llevar esto a cabo. También contarle, bueno, que la función va a ser, bueno, como le contaba, a las 8:30, pero posterior a la función va a haber una ronda de Mapuzungún, que es la lengua originaria del pueblo mapuche, que va a ser guiada por la Lamien Graciela, y también, bueno, ahí compartiremos un poco también nuestros sentires, ya que al ser parte del pueblo mapuche es muy vital en este momento que se visibilice de manera amable y también directa, todo lo que está ocurriendo en este momento. Bien, podríamos llamarlo, esto es teatro mapuche. Más que eso, no sé si lo podríamos llamar así, yo creo que mejor llamarlo un teatro que está trabajando con la comisión mapuche, ya que creo que como he aprendido a través de estos años, trabajando con distintas comunidades de distintos pueblos originarios, representar algo tan grande como una cosmovisión es como un poco soberbio, siento. Yo siento más que lo que estamos haciendo es trabajar en torno a la cosmovisión con mucho respeto desde distintos saberes que han llegado y se han compartido, que la Mien Graciela no ha podido compartir, también la Mien Bani, y dentro de las propias experiencias, pero más que nada es teatro. Nosotros mezclamos tres artes, ahí el teatro, la danza y la música, en una simbiosis muy bella que ojalá pueda la gente asistir. Tiene una entrada bastante asequible. También un descuento para jubilados y estudiantes, así que por ese lado es muy fácil poder acceder a ella en ese aspecto. Bien, Dani, las puertas se van a abrir 20:30 o 20:30 comienza la obra. Es importante, la obra comienza 20:30, bueno. Importante para que la gente pueda ir un rato antes, ¿no? Sí, lo posible. Sería bueno que las personas lleguen un poquito antes de las 20:30 horas. ya que tenemos el estimado de empezar a las 20-30 horas la función. Pero bueno, siempre ahí esperaremos unos 10 minutos antes de comenzar, porque es la función de estreno y sabemos que la movilidad en la comarca no es tan así, tan rápida, pero lo posible que la gente llegue antes de las 20-30 horas para poder estar tranquilo. Igual, Cultura de Puebla es bastante grande, así que espacio va a haber, si tienen necesidad de reservar también pueden reservar, no hay ningún problema, pero yo creo que el lugar va a haber, porque el espacio de Cultura es bastante grande, bastante amplio. Bien, reiteramos entonces, sí. La compañera que... No, lo escuché que decía que se podían reservar las entradas también. ¿Qué tal? Le habla Lorena. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas, muchas gracias, Lorena. Sí, la entrada se puede reservar al 2944, ahí lo digo muy lento, 2944-38-5356. ¿Quiere repetirnos, por favor, el número? Al 2944-385356, es vía WhatsApp. Ahí me mandan un mensaje con el nombre y bueno, y ahí yo les reservo las entradas que precisen, por si quisiesen necesitar seguros. Igual este es el estreno, para aquellos que no pudiesen asistir, que no se preocupen, que nos invitaron a varios festivales y se está abriendo varias puertas, ya que los lineamientos del próximo año son de identidad y origen en torno al aspecto cultural. Entonces esta obra, como trabaja identidad y origen, va a estar en el panorama habitual cultural de la comarca. Eso es lo que queremos también, poder no solo apuntar a que se sienta y se sepa un poco más de la cosmovisión mapuche, sino también una persona hace mucho tiempo me dijo que aquello que no se conoce no se puede valorar. Exacto. Entonces es muy importante que se pueda ver otro lugar también. Por una parte, lo que está ocurriendo en este momento a nivel social es muy fuerte para nosotros, para mí, para cada una de las LAMIEN que están implicadas en esto. Y por ello también esta función va para ellas también, para que tengan el legüén necesario, el kimun amplio, para poder ver con visión aquello que se les viene en el camino y puedan estar tranquilas también que estamos con ellas aquí y en las vidas que vengan. Bien, Dani, nos queda más que agradecerte. Si vos nos reiterás día y hora de la función, te agradecemos. Bueno, la función de estreno, del estreno teatral de la obra Huitipantru, es a las 20-30 horas en el Centro Cultural de Pueblo, ahí ubicado en los Avenida Los Notros. Está justo en la esquina, justo diagonal a la YPF, la única YPF que hay ahí en Lago Pueblo. La obra empieza a las 8:30, la entrada es de 600 pesos y 500 pesos para jubilados y estudiantes. Así que y pueden también reservar a través del 2944-385356. Y bueno, también pueden escribirme por la página de Facebook, Trafficking Two Artes, donde ahí está toda la información del colectivo. Hace muchos años que llevamos conjuntos trabajando. Bueno, Dani, gracias por informarnos esto, invitarnos al teatro. Vamos a ver si podemos ir. Y por otro lado, hoy me enteré que tuviste un accidente saliendo de la obra. Tuviste un accidente. ¿Cómo estás? Bien. La verdad son vicisitudes del conducir, del andar, pero estoy bastante mejor, bastante recuperado. Es algo que puedo llevar para mañana, estar muy bien en la función. Por suerte tengo un cuerpo que se recupera con mucha facilidad. Ah, qué bueno. Así que estoy muy contento por eso también. Sí, tengo una muy muy buena salud. Tengo mucho Nehuen y eso también ayuda bastante. Así que bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias Lorena, muchas gracias ahí a Radio Alas, a toda la comunidad por escuchar este momento y ojalá que puedan asistir, no solo por por lo que la cercanía que sientan con el pueblo mapuche, sino también por la cercanía que sientan con el teatro y para poder apoyar también energéticamente a Pulamien, que es en este momento. Así es. Bueno, muchísimas gracias, viejo. Y mejorate y no hacer cosas que mañana va a andar rengo. No, voy a andar re bien. Bien, no, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Yal. Continuamos nosotros, Lore, ¿en qué andábamos también? Además, interesante este teatro, ¿eh? Sí. Es interesante. Yo hace rato que no estoy yendo al teatro. Me gustaba bastante. Ir a los teatros y bueno, acá no me habían dado mucho. Esto que dijo él, ¿no? Esto de poder conocer sobre la cosmovisión, sobre la cultura mapuche. Sí, es interesante. Así que están todos invitados en Lago Puelo, entonces mañana 20:30 en Cultura de Lago Puelo. Sí. 600 pesitos nomás la entrada. Y comparte con los amigos ahí esta obra de teatro, que bueno, teatro, que música, le vaya muy bien. Danzas, y después bueno, un encuentro de Mapozungún, charlar un rato ahí, es un conversatorio para bueno, aprender y escuchar la lengua, que es riquísima y muy bonita, de escuchar a gente que lo habla bien, digamos, ¿no? Uh-huh. No como nosotros, que está atravesado como galope vaca. Pero bueno, algo es hermoso escucharlos a la Mien, aquellos que lo hablan realmente muy bien, da gusto. Yo me sabía quedar pasmado escuchando a mi abuela, que lo hablaba mucho, nos hablaba en Mapuzungún, y recuerdo que mi abuelo se enojaba con la abuela, ¿no? Estábamos todavía en aquel tiempo que no, el abuelo no quería que hablemos porque, bueno, había sufrido. Había tenido las consecuencias. Así que, pero bueno, la abuela, era imposible no hablarnos en Mapuzungún. Así que era muy bonito. Chupita sigue la cortina musical que está así. Levantamos la cortina. Suavecita, sí. Usted va a ir buscando algo que traía para compartirnos, para leer. Ah, quiere que le lea algo. Sí. Bueno, si me levanta la cortina, hacemos la pausita cortinal. Estoy listo, Tati. Gracias por el ratito de como para acomodarnos. Está bueno. Es interesante la importancia de la persona, del operador, ¿eh? Sí, porque como es más que nada para cambiar el clima. Vamos a salir del clima del teatro. Si bien vamos a seguir con la temática que no es a propósito, sino que nosotros siempre venimos más o menos en esta temática, pero sí vamos a seguir hablando de la vida y de las cosas que nos han pasado y de cosas que no debemos olvidar, que nos ha rozado la vida, nos han pasado por ahí. Y que nosotros casi siempre queremos compartir esta cuestión, ¿no? Yo siempre recurro, y más que nada en estos tiempos que nos está pasando ahora, al querido Eduardo Galeano, y por supuesto de su libro, El libro de los abrazos, mi libro de cabecera, me encontré algo como para compartir, ¿sí? Y a los amigos también. Chao. Se trata de los indios, ¿no? Simón lo supo en Guatemala. Ocurrió a fines del 83 en una aldea llamada Tabil, en el sur del Quiché. Los militares venían cumpliendo su campaña de aniquilamiento de las comunidades indígenas. Habían borrado del mapa a 400 aldeas en menos de 3 años. Quemaban plantíos, mataban indios, quemaban hasta las raíces, mataban hasta los niños. Vamos a dejarlo sin semilla, anunciaba el coronel Horacio Maldonado. Y así llegaron una tarde a la aldea de Tabil. Venían arrastrando 5 prisioneros atados de pies y manos, desfigurados por los golpes. Los 5 eran de la aldea, allí nacidos, allí vividos, allí multiplicados. Pero el oficial dijo que eso era, no eran de ahí y que eran cubanos, enemigos de la patria. La comunidad debía resolver qué castigo merecían y ejecutar el castigo. Pero si resolvían fusilarlo, le dejaban las armas ya cargadas. Y dijo que le daba plazo hasta mañana al mediodía. En asamblea los indios discutieron: estos hombres son nuestros hermanos. Estos hombres son inocentes. Si no los matamos, los soldados los matarán. La noche entera pasaron discutiendo. Los prisioneros en el centro de la reunión escuchaban. Llegó el amanecer y todo estaba como al principio. No habían llegado a ninguna decisión y se sentían cada vez más confusos. Entonces pidieron a los dioses mayas y también a los dioses cristianos. Mientras tanto, los soldados esperaban en algún monte de los alrededores. La gente de Tabil veía cómo el sol se iba alzando implacable hacia lo alto del cielo. Los prisioneros de pie callaban. Poco antes del mediodía, los soldados escucharon los balazos. Vamos a acompañar. ¿Me quiere decir qué leyó y de quién? Los indios, sí. De Eduardo Galeano. Lo vamos a acompañar con el tema musical ¿Quién quiere oír? Que oiga, por Silvina Garré y Lito Nevia. Lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.

aquí en el aire de FM Alas. Compartir un ratito de radio, hacernos compañía y, por supuesto, la compañía de los amigos que siempre están ahí escuchando, como Paula. Dice Paula, qué importante sus palabras. Gracias, son cosas que para... es un honor haber compartido el estudio el martes. Claro, con Paula estuvimos el martes aquí haciendo el aguante un poquito. Y también nos dice Paula, no son gauchos, son patota a sueldo del intendente. Gracias, Paula, por tus mensajes. Gracias por estar ahí, en la escucha de la comunitaria. Y haciéndonos compañía a nosotros, desde ahí. Perdón, sigo, todo ahí, yo sigo en recuperación. Esto del mate, no sé si funciona mucho en radio. ¿Por qué? ¿No se le fue para el...? No, para el tragapasto, dijiste. No, usted. No se me fue nada por la huella vieja. La huella vieja no tampoco. ¿Cómo más se dice? Te trapicaste, suerte, alegría. Sí, no, nada. No está el brazo izquierdo para decirse. Soplar en la frente para que... volver a tomar... Lo mejor que hay, ¿sabe qué es? El cachetazo, ahí, como para que cualquier cosa salte. Vuele. Claro. No, sigue siendo un poco ahí que tiene, me queda... Tiene su tos del otro día. Claro, todavía mucho mejor queda. Claro. Pero ahí estoy, ya. Bien, mejor. Mucho, mucho mejor. Bien, eso es importante. Pero así como sigue este clima de que llueve, sale sol. Media mañana hermosa y después lluvia, viento... No sé yo, estamos como más que primaveral, parece un otoño esta estación. Así no. No. No se puede salir. No. Primavera, ¿venís o no venís? Así no me esté engañando. Tanto que le mandamos, hicimos poesías de la primavera, sí, música de la primavera. No. Así no. No me mire. Yo quiero mandarle un saludo a Víctor, que Víctor estaba... ¿Por qué no lo había mirado? Por decirle algo. Vos tenés que poner una cortina. Yo he aprendido que usted me dice, el silencio en radio no. Entonces, me está mirando y digo, no me mire. Entonces, no hay silencio en radio. Hago caso a las sugerencias. Saludos a Víctor y en cualquier momento te mandamos lo que necesitas para que nos... Para que se retransmita... Claro, para que salgamos en vivo allí en Radio Patria. En la localidad de Lago Puelo. Que el amigo... ¿Por qué hacemos esto? A ver. Porque Víctor, ¿sí?, es un poco el que... ¿Cómo se dice? ¿Hinchó? El que nos hizo estar acá. Sí. El que me ayudó a que vuelva a hacer radio. Así que yo estaba medio como que dije, no quiero hacer más radio, ya está, listo. Bueno, Víctor fue el amigo que insistió, dale, vamos a hacer radio. Empecé a hacer radio. Y que me gastaban a mí, que no abría la boca. Y acá ahora que te saludábamos, me pasan el mate para que me calle. Te saludábamos de prepo para que salude. Sí. Y la... Como los teros, sí, hacía yo, ¿viste? Movía la cabeza. Bueno, entonces por eso que al amigo dice, no puedo estar con ustedes, pero lo puedo tener en la radio. Así que bueno, por eso que vamos a hacer ese laburito para que se pueda retransmitir en vivo. No retransmitir, que salgamos en vivo. En vivo. Por Radio Patria de allí, para los amigos que hay, que tenemos muchos ahí, que nos escuchaban además antes. Así que no deben seguir escuchando, porque Alas también se escucha por allá. Sí, pero son oyentes de Patria, así que para que no pierdan su audiencia con nosotros, perdón, humildemente. Pero la humildad usted ante claro, todo, por favor. Así que bueno, Víctor, querido amigo, saludo y en cualquier momento hacemos lo que tenemos que hacer. Dejo de andar con el papel ese que aburría. Sí. Más saluditos a usted, le habían pedido algo, sí, pero no, en esta ocasión no vamos a poder. No, no lo pudimos encontrar. Bueno, después, ya buscaremos la forma. No pudimos complacer en esta ocasión con el pedido. Pero no por eso no. Dejen de escuchar. Dejen de escuchar. Ah, o no somos otra malos. Sugerencia de otro, algún otro tema que por ahí podamos encontrar no somos, y poderlo mandar al aire. No somos malos, pero como es, cuando queremos. Pues tampoco digo, es bueno. No es malo, no, pero tampoco es bueno, dice. No la queremos cargar a. A Tati. A Tati con estas cuestiones, así que bueno, por eso quedamos ahí. Para la próxima, capaz. ¿Eh? Buscamos ahí el tema para la próxima. Y bueno, saluditos ahí a cada uno que está prendida a la radio. No creo que esté ya nadie afuerita en el jardín. Yo me imaginaba a Chris, la señora de Víctor, regando afuera en el jardín, pero con el día de hoy ya debe estar adentro en casita ahí, escuchando. Tomándose unos mates y escuchando esa el programa y descansando un poco. El programa Entre Amigos se retransmite por Radio Encuentro de Viedma. Así que también el saludo para allá. Saluditos para esos y allá, pagos. Hasta allá llegamos. Saludos para esos pagos. Y por eso que queremos saludar para aquellos lados. Uh-huh. Pero en. Estos son oyentes cautivos, por eso los saludamos de prepo. Sí. Son oyentes que están. Como Mimi. Sí. Ella es. Exacto. Ella está. Marga. Sí. Quería decir lo de allá de. ¿Cómo es? De. ¿San Juan? San Juan. Oh, usted dice San Juan y a mí se me viene la copita de. ¡No! ¡No lo diga así! ¿No? Oh, no, por favor. La bota. No, tampoco. Así que un saludo para la gente de San Juan y mándenle un vino a esta mujer, porque por si favor. No, ¿sabes qué? Basta de mate. Basta de mate. Un buen vino. San Juanino. Sí, de aquello del bueno, claro que sí. Así que bueno, saludos para aquella gente que la estén pasando bien, que bueno, ellos tienen calor y nosotros calorcito con frío. Deben estar bien. ¿A quién más? A ver, Mario Parada. Ah, Mario Parada. No me puedo olvidar de Mario Parada. Mario Parada, saludos también. De Esquel. Que también es filoyente. En la lucha también. Filoyente. Y un amigo de Carmen de Patagones. Uh-huh. ¿Cómo era Darío? Era uno. Y el otro. No me lo puedo acordar en este momento. Se me nubló. Otro Mario. Mario. Otro Mario. Otro Mario. Que está, están ahí. En la escucha. En este momento. Y si no. Y calculo que debe estar también acá por Cerro Radal. Sí. Escuchando también el amigo Marcelo Liquín. Marcelo Liquín, un compañero de su charango y su quena. Que dan ganas de quedarse horas escuchándole las anécdotas. Sí, toda la. Tiene historia, el paisano ha vivido. Tiene vivencias. Ay. Es hermoso y te da envidia porque cuando hay gente que ha vivido así, ¿no? Disfrutando. Ay, de la vida. De siempre resaltar cómo surgió, todo su transitar en la vida de la música. Creador de los Kumara, por ejemplo. Mirá si tiene. Los Kumara no sé en qué andarán. De Abra Pampa, creador de Abra Pampa también. Sí, no, es un tipazo de estos que andan haciendo música por todos lados, repartiendo esa que es alegría a través de la música, ¿no? Así es. Así que un saludo y si saludamos a Liquín, tenemos que saludar a Oscarcito. Por supuesto. Me olvido de Oscar y no me invita nunca más abrazado. Así pero. Que. Tengo qué que feo, eso es saludarlo usted, de por interés vaya al mono, decía. Qué feo lo suyo. La voy a invitar, si me invitan lo invito. Si no me voy a enojar. Claro. Por eso y le voy a avisar. Viene. Tiene que invitar para que si no se me para que no se me enoje. Le ponemos un poquito de música. Por favor, a ver qué tiene. ¿Qué tiene? Vamos a escuchar de los Jarcas. Jarcas. Sí. Hace rato que no habíamos puesto Jarcas. ¿Sí? Bien. Así que vamos a escuchar Por un Mundo Nuevo. ¿Sí? Ahí va. tiene un fin que conseguir, son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Buscaremos un lugar, el lugar donde formemos nuestro hogar. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Mientras sonríes y me abrazas con amor. Lo quiero siempre. Sí. Hermoso, me encanta este tema. Muy y me encanta para el programa como cortina así. Para, es muy lindo. Para el corte, está bueno. Ya me está mirando nuevamente. No, decía, vos me decías que lo tenía que decir vos. No, que lo que le estaba diciendo sí, es lo que te Paula, decía. La compañera sí. Que mandó hace un ratito un mensaje, es también es parte de la radio, es con quien usted compartió el martes. Un poco de aire y es del programa que tienen Embarrando el aire. Embarrando el aire. Este que lo hace con Iván y con otras dos compañeras. Exactamente, más. Sí. Así que bueno, eso. Gracias a los amigos que están ahí, que hacen también esta cosa del micrófono, hacer radio y hacer de darle alas. Darle vida. Exactamente. Sí, al aire. Hermoso. Hablando de programas, hoy escuché un programa pero espectacular que invito a los amigos que escuchen. Uh-huh. Después voy a mirar cuál es el horario, pero creo que fue tipo 4 o 5 de la tarde. Uh-huh. Aquí en Alas, de Lila Downs. Uh-huh. Algo de los espejos es, se llama el tema Espejo Todavía. Un programa es para escucharlo. ¿Sí? Uh-huh. Así que yo los invito especialmente a que se prendan jueves 5 de la tarde, 4 y media 5. A partir de las 6 de la tarde, póngale oreja a ese programa, porque realmente merece da gusto escuchar. Voy a tener que estar camuflada en mi trabajo con sí, los póngase auriculares. Los auriculares, escuche. Es Lila Down, no sé. ¿Lila Down dije? No, uh-huh. Lila Downe. A ver, ahí mira, Stati. Liliana Downe. Y Claudio con el seco. Gracias, Stati. Ese es el equipo. Así funciona el equipo. Esto es equipo. Bien, o tengo salvarnos que... las papas. Es por eso, para eso están los equipos. Se le tira un centro y usted mete el gol. Claro. Hablando de fútbol. Bueno, hay que leer. Ya lo veo con ¿catalejo? Sus anteojos bien colocados ahí, centrados. Bueno, me concentro y leo. Léale. Cupalme, de Maribel Carrileo. El silencio sostiene el linaje y la muerte, único refugio el camino y la palabra. De sangre dispersa los ríos del tiempo. Elsa, madre de los peumas de mi origen, el cupán que te nombra en las piedras, se escribe en el canto de las aves, su vuelo extraviado. Colipi, Manuela, amor ciego y abundante. Esta es tu luz que cae a los manantiales. Esta es tu luz danzando en la noche de todos los partos de luna florecida. Tu vientre, destino cáliz de los besos. Los 11 hijos colgando hacia el valle. José Manuel del linaje perdido. Chiguay, tu nombre olvidado. Curru aún, la marca, la ofrenda, el presagio. Negrura y brillo, soledad de las montañas. José Ignacio Chiguay, tu memoria grabada. En oscuro sepulcro pulverino, Margarita Curru aún, tú, la madre, la abuela. Caminante de quebradas, tus pasos ciegos, calles polvorienta en tu vida, hacia pueblos todavía sin nombre, se repiten las historias, se quedan sin marcha. Sin esperanza, José Luis Ignacio, José Ignacio, José María, José Santo, José Manuel, José Eduardo. Se repiten los silencios, las visiones. Los nombres cristianos borrarán las heridas del origen del tubón de la muerte. Andarán sus pasos hasta el alba, andarán sus pasos mientras la noche duerme, haciéndome la enferma. Estuvo leyendo una poesía de Maribel Mora Curriao. Lo primero que observamos en el poema es la incorporación de algunas palabras en lengua mapuche, comenzando con el título Culampe. Perdón. Cupalme, que alude al origen o linaje familiar. Aunque el poema completo está escrito en español, este linaje está marcado por el silencio y la muerte, pero el camino y la palabra son refugios que vienen a paliar las heridas. La figura femenina se muestra primero a través de la madre transmisora del origen por medio del sueño de Peuma, elemento central en la cultura mapuche, y su abuela Manuela, símbolo de la descendencia familiar, transmitida en amor incondicional. Luz, manantial, parto, luna florecida, vientre. El discurso de lo femenino está presente en el poema como proveedora de amor y paridora de múltiples hijos. Hay una gran valoración de la mujer como transmisora de conocimiento y como dadora de vida, y en ese sentido, en el poema se observa una postura femenina de reivindicación de la maternidad. Esta percepción nos remite a la visión femenina en las culturas indígenas y en este caso mapuche. En los hombres de la descendencia familiar, la autora deposita el linaje ancestral, pero este se ha perdido, olvidado ante la invasión colonial, aunque la memoria de los ancestros permanece. En el poema se muestra el desarraigo, la huida en un movimiento circular en el que la historia se repite. Linajes perdidos y nombres cristianos superpuestos a linajes originarios y el constante deambular de Margarita, la madre abuela, y su descendencia. Al final del poema se predice que ellos andarán hasta el alba mientras la noche duerme. Dentro del dolor, el olvido. Hay huida, pero también retorno. Y en ese caminar permanente vendrá la luz del alba, del amanecer. Las repeticiones de andarán sus pasos y mientras la noche duerme. Así como el movimiento circular nos remiten al discurso ritual mapuche. Ahora escuchamos. Inchela uñelo pingén, inche puñal chefe, cuchique cusado teo, cuchique cusado fileo, tañi cuchique mulfum, compuche, compu lamuen, compu enui, compu ñañá. Necesitamos con urgencia que nos ayuden a difundir esto. No están dejando parir a nuestra Lemuel. Romina, que es una de las detenidas que se alojó al Lofte Mutur Mapu, en este momento la trajeron de urgencia y no me están dejando entrar como su acompañante, como su puñal chefe, que vengo acompañándola desde toda su gestación. Nos están vulnerando como mujeres, nos están dejando, dando nuestro derecho a parir. Llamo a todas las mujeres conscientes, a todas las mujeres que son madres, a las que no también, a acompañar esto. Es injusto lo que están haciendo, es inhumano lo que están haciendo. Nosotros como mapuche tenemos nuestra propia cosmovisión, nuestra propia forma de parir. Nos están vulnerando. Necesito su acompañamiento, pulamuen, pu ñañá, pu enuy, pu compuche en general. Bueno, mucha fuerza, Remulafken, Nehuentu Leimun, Compuche. Hoy mismo se está trasladando a Pulamuen, a Buenos Aires, despojándonos de nuestro territorio. Aún siguen haciendo estas prácticas que son de la época de la dictadura. No podemos seguir así, Compuche. Nehuentu Leimun, salgan a las calles. Salgan, pido que se escuche nuestra voz. No se están oyendo nuestras voces, no nos están tomando en serio, están haciendo lo que quieren con nosotros. Llamo a todos a salir a movilizarse. Mañun culen tamun, tamun sungun, tamun kelyun, compuche, compuñañá, mañun. Inchela uñelo pingén, inche puñal chefe, cuifique cusado teo. Paisana tiene orgullo de ser la más guapa en el trabajo y el querer de la tierra de los vientos. Mujer delicada y compañera bien de ley. Si usted la viera, va calladita, si la atropellan sabe hablar. Las tortas fritas son la cocina, siempre dispuesta a convidar. Con pocas cosas arma una fiesta, con mucho esfuerzo gana el pan. Al amparo de la ruta se ve su ranchito, la batea y el maiten. Con sus ruegos cuida el agua, también agradece que no falte en el jaüen. Vaquiana en todo, anda esquilando, trajina lindo en el corral. mientras las hijas hilando esperan armar la urdiembre en el telar, trenzando tientos, cortando adobe con un potrillo por pialar. Con pocas cosas arma una fiesta, con mucho esfuerzo gana el pan. Es mi paisana, yo se la encargo, si usted la ve, cuídemela. Es su paisana, yo se la encargo, si usted la ve, respétela. Es mi paisana, es su paisana, si usted la ve, defiéndala. Si usted la ve, defiéndala, defiéndala. Bien ahí, Luisa Calcumil escuchábamos. Luisa Calcumil, mi paisana. Y nosotros nos tenemos que ir. Sí, esperemos sí, que estamos en hora ya estamos de, en hora. Que el programa haya sido del agrado de todo. Nosotros nos hemos sentido muy bien, ¿usted? Perfecto, súper bien. Bien, entonces estamos hechos. Lo único que pasa es cobrar. Bueno, no, mentira. ¿Qué iba a cobrar? ¿Qué iba a cobrar? ¿Qué iba a decir? Sí. Tenía algo más para decir, creo, antes de que me olvide, que me vaya. Dele, diga. Pero hágame la pata. Bueno, les recuerdo a los oyentes que este programa se repite los sábados por Radio Encuentro. Así que préndase después de la una y algo. Sí. Ahí nos va a encontrar y va a decir, ¿qué hace esta gente de Bolsón por acá? Y nosotros estamos un poquito acá, un poquito allá. Sí, ya estamos acostumbrados allá, porque hace rato que venimos aquí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos retransmiten allí en la comarca Viedma Carmen de Patagones. Sí. ¿Se acordó? No, que la mandarle un saludo y la disculpa, sí, a mi sobrina que nos había pedido un tema musical. Y que no pudimos hacerlo, en realidad. Las mil disculpas. Espero que haya estado escuchando. De paso le mandamos un saludo grande. Y bueno, que sigan igualmente escuchando. Si escucharon a Luisa Calcumil, deben haber estado todos ahí re contentos de escuchar a alguien de la familia. Claro. ¿No? Las nenas andaban de paseo ahí en la casa de la abuela. Así que si escucharon todos juntos, está genial. Pero bueno, ojalá lo hayan podido hacer. Así que eso no me quería olvidar para el mes que nos olvidamos del tema, sino que no nos dio el tiempo. Claro. Para en realidad. Sí. Bien, nos vamos. Sí, hasta... nos vamos. Esta vez le voy a hacer yo la pregunta otra vez. ¿Usted va a venir el próximo jueves? ¿Usted va a venir? Sí. ¿Va a venir? Si usted va a venir, yo vengo. Bien. No, ¿Tati, no te... va a venir? Sí. Dice que sí. Así que ya somos tres, ya estamos, está. Estamos todos. Listo, si estamos todos, cerremos la puerta. Y está toda la gente prendida ahí para el próximo jueves. Perfecto. Escuchar. Entonces, con todo el Nehuen para todos nuestro pueblo mapuche que está sufriendo, y para la gente de a pie como somos, tratemos de bajar un poco un cambio. Como para que tengamos un poco de paz, luz de reflexión al resto. Sí, y aquellos que son medio burros y si todavía no saben cómo es la cuestión, no cuesta nada cazar un libro, preguntarle a alguien cómo es la historia. Creo que esto es una cuestión de educación y seguramente bien educado o bien aprendido, seguramente vamos a andar mucho mejor. Porque cuando estamos ignorando cosas es donde se genera el problema. Así es. Bien. Dicho todo esto, nos despedimos. Nos despedimos y nuestra cita es encontrarnos acá el jueves que viene. A partir de las 20 horas. Aquí en ALA, la radio comunitaria,